de cuatro dijeron en la taberna del león y en el fondo me metieron de este viejo cascarón. Un palmo de mierda y paja y otro tanto de tablón es lo que me separa del abismo. Tierra, estoy harto de madera y de este maldito olor. Que alguien grite tierra, estoy harto de madera, de las yeguas y el cabrón. Que alguien grite tierra, estoy harto de madera y hoy bastante vómito. Que alguien de color. Los huevos.